Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 ya. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre, a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén, amados. Oremos al Señor. Padre Santo, una vez más, Señor, estamos frente a ti, Señor, en tu palabra, y anhelamos, bendito Dios, el imitar a nuestros hermanos, porque ellos imitaron a Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en medio de estas pruebas, en medio de la tribulación, y que no son grandes, Señor, todavía. En unos momentos en la humanidad han sido más fuertes que otras. Hoy estamos confinados en nuestras casas, en muchos lugares del mundo. Se nos impide salir solo para lo necesario. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo y a poder crecer en tu gracia, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos a través de este medio, Señor. Te alabamos. Bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo va a dejar un testimonio de cómo el Señor le enseñó que debía hacer el servicio, nuestro servicio al Señor. Y para que no queden conjeturas, ni cada uno diga, yo sirvo de esta manera, yo quiero servir de esa manera, o yo voy a formar tal ministerio, tal cosa. Vemos aquí en qué consiste, ¿no?, el servicio al Señor. Como un siervo, ¿no?, y hablando de todos nosotros, no solo del apóstol, sino como todos nosotros debemos esforzarnos en la gracia que hemos recibido. Ya hemos visto algo con respecto a dar. Y acá vamos a ver cómo debemos llevar el Evangelio. Hermanos, cuando a veces oramos por puertas abiertas, que Dios nos abra puertas para el Evangelio, a veces nosotros creemos que son facilidades, que Dios nos dé facilidades, o que la puerta significaría de que no haya oposición. Pero es todo lo contrario que nos dice aquí el Señor por medio del apóstol. Dice que la visita a ellos no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque ¿qué pasó en Tesalónica? Algo parecido de Filipos. También fue perseguido. También él tuvo que huir de ese lugar y ir a Berea para salvaguardar su vida. Entonces, pero dejó de anunciar, ¿no? Dios le abrió una puerta eficaz. Y Dios quería dejar este testimonio para los hermanos ahí en Tesalónica de que el Evangelio de Dios se puede anunciar en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Si nosotros nos vamos un ratito a Hechos 17, donde está cuando él llegó a Tesalónica por primera vez, dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Qué raro, ¿no? Que estas personas tomen esta clase de personas para perseguir. Pues no iban a tomar hombres buenos. Siempre cuando alguien se levanta contra la iglesia de Cristo debemos considerar su conducta. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está actuando del lado de la justicia, de la verdad? Si hay alguien que está haciendo esto, juntando personas malas, hombres malos, como dice acá, ociosos y alborotar, entonces no viene del Señor. Y lo estaban buscando a él, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades, oyendo estas cosas. Pero tenía fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Quién es? ¿Provocaron esta sublevación en este pueblo gentil? ¿Quiénes, amados? Versículo 5, los judíos. Los judíos que vivían ahí, que sabían de que había una promesa, como él dice, ¿no? Exponiendo, él pasó con ellos, había entrado a la sinagoga y exponía claramente, ¿no? Acerca de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con él. Y algunos de los griegos piadosos en gran número. Pero los otros, los que no creyeron, se rebelaron y manifestaron eso. Una gran oposición. ¿Por eso dejaron de predicar el Evangelio? No, hermano. Lo siguieron haciendo. Y nosotros debemos prepararnos para esto. La oposición, amados, puede crecer. Ahorita hay como una humillación, ¿no?, del hombre porque está en juego su vida. Y yo he estado saliendo y algunas personas por ahí te escuchan, ¿no? Te dicen, Dios te cuide, Dios te bendiga. Y uno dice, ¿son creyentes? No, no, es que si Dios no te cuida, ¿quién te va a cuidar?, ¿no? Y todos están ahora mencionando a Dios, ¿no? Dios te bendiga, Dios, ¿no? Se han vuelto todos creyentes de pronto. Es porque está en peligro su vida, pero no es porque temen al Señor. Así que la oposición, hermanos, va a seguir creciendo una vez que pase esta tormenta y nosotros debemos anunciar el Evangelio. Esta es una manifestación de aquellos que realmente son llamados por el Señor, que su servicio no está sujeto a las circunstancias. Luego dice que la exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Porque era del Señor. Ninguna mentira procede de la verdad. Si estos hombres eran del Señor, pues iban a hablar una exhortación pura y verdadera. No estaban engañando, no estaban buscando otras cosas que la salvación de sus propias vidas. Y Dios le dio la gracia a los creyentes, a los que él salvó allí para poder percibir esto, que estos hombres no venían a buscar, no venían a vender algo. Y esto es cuando Dios manifiesta su amor en los corazones de los que escuchan su palabra para salvación. Y los une a su pueblo. Y bendito sea el Señor, hermanos, que nos siga usando para esta labor, para que otros abran sus ojos. Nosotros no somos los que le vamos a abrir, nosotros llevamos el Evangelio, nosotros llevamos el arca de Dios en los hombros, pero el poder es de Dios. Y debemos estar limpios, santificados, para ser instrumentos de honra al Señor. No fue su exhortación, no procedió de error ni de impureza. sino dice que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio del Señor, ¿no? Fueron aprobados por el Señor. Es la aprobación, hermanos, que nosotros debemos buscar. No la aprobación de los hombres. Los hombres somos a veces muy o poco o nada exigentes para aprobar a una persona, pero el estándar de los hombres no es el estándar del Señor. Nosotros por ahí podemos colocarnos ciertas cosas y decimos, ya esta persona está preparada para el servicio. Muchos que hemos dicho esto, o hemos creído aún de nosotros mismos, no estábamos preparados. Porque nuestra preparación no procedió de pureza, ni de verdad. Buscábamos otras cosas. Y el Señor ha tenido a bien corregirnos. El Señor ha tenido a bien al limpiarnos de otros propósitos que teníamos en el corazón. Él es bueno. Con sus hijos lo va a hacer. Si hay algo que está equivocado, Él promete disciplinarnos para purificarnos, para que participemos de su santidad. Así que estos fueron aprobados por Dios. ¿Por qué? Fueron llamados por Dios, fueron capacitados por Dios. La competencia, todo lo que ellos tenían, venía de Dios. Y Dios les confió el Evangelio. Y así debían hablar, como el Señor les dio. Como el Señor les dijo que hablasen. No tenían derecho a cambiar o modificar el mensaje. No, eso es un pecado grave, gravísimo, el adulterar la palabra de Dios. Los siervos solamente debemos llevar la palabra tal como ha sido anunciada. Como dice en Tito, ¿no? Un requisito de. Para los maestros, para los pastores, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Así, amados. No retenedor de posturas, no retenedor de cosas que me enseña el hombre con su humana sabiduría. No, retenedor de la palabra fiel. Y así, por eso hablaban de esa manera. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El ministerio, el propósito en la obra del Señor, si bien es cierto, es salvar, es llevar el mensaje de salvación, pero no es con el propósito de agradar a los hombres. No tiene el fin. Aunque la persona que se salva va luego a manifestar gratitud y amor, ¿amén? Pero el fin no es sacar provecho ni agradar a los hombres, porque de esta manera se pervierte el Evangelio. Si cambiamos el propósito del Señor de darle la gloria a Dios, de agradarle a Él para agradar a los hombres, de ser aprobados por ellos y no por Dios, entonces se desvirtuó todo. Aún así hablemos la palabra del Señor. Como otra vez, podemos colocar el ejemplo de los fariseos, Mateo 23. Ellos hablaban conforme a la palabra del Señor. Pero el Señor dice de ellos que no hagan lo que ellos hacen. Que lo que ordenen sí hacerlo, pero lo que ellos hacen no lo hagan, porque dicen y no hacen. Y luego sigue diciendo lo que son. Sepulcros blanqueados, por fuera os mostráis limpios, pero por dentro estáis llenos de corrupción. Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos buscaban la gloria de los hombres. En eso consistía su ministerio. No buscaban ser aprobados por Dios. Amados, nosotros, ¿por quién estamos queriendo ser aprobados? Es un peligro que los hombres hablen bien de nosotros. Ay, de vosotros, cuando el mundo habla bien, cuando nos felicita, nos dice, qué buen sermón, hermanos, fabuloso. Porque aún el Hijo de Dios se va a cuidar de exaltar. Porque va a cuidar el corazón de aquella persona que Dios usó para traerle su palabra. Como me dijo un hermano hace poco, hermano, debemos ayudar a cuidar tu corazón. Sí, el mío y el de todo que sea un poco usado por el Señor. Porque es necesario esto. Siempre, siempre buscar agradar a Dios. Porque Él prueba nuestros corazones. No lo prueba un hombre. Sino lo prueba el Señor. Y lo aprueba El Señor está probando, hermano, nuestros corazones. Algunos ministerios hoy no funcionan. ¿Qué pasó? Pero la iglesia sigue marchando. La iglesia sigue siendo cuidada y sigue siendo ministrada y sigue brillando en medio de esta oscuridad, de todo lo que está pasando. La iglesia sigue caminando. No he visto mensajes pro-abortos ahora, ¿no? No he visto propaganda de estas personas que se han levantado contra el pensamiento de Cristo. No, están todos camuflados, agazapados. Entonces, amados, el Señor está probando hoy los que realmente son aprobados por Él, con el fuego de prueba que está viniendo. Luego dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, otra señal, otra manifestación de un siervo, de un hijo de Dios, que no usa de alabanza, de palabras lisonjeras, como sabéis. No se deshacía en alabanza por las personas. Como no estaba buscando agradar a los hombres, pues no era necesario usar esto. No, tú eres un campeón, oye, campeón, ¿cómo estás? Oye, Superman, oye, qué bárbaro, sigue para adelante, tú eres un toro, varón, ¿no? Y todas estas cosas que parecen que son aliento, pero es lisonja, hace daño. No conforma nuestros corazones al Señor, nos exalta. Y la lisonja, dice el libro de Proverbios, hace resbalar. El de labios lisonjeros, hermanos, es mentiroso. No te está diciendo las cosas verdaderas. Pero como hombres nos gusta la lisonja. Y debemos huir de esas palabras que nos van a hacer caer. La alabanza. Oye, ¿cuántas aprobaciones tienes? ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos me gustas tienes? Para eso servimos. No usamos de palabra lisonjera ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¡Wow! Esto, cuando uno pone a Dios por testigo, debe temblar, ¿no? Ni encubrimos avaricia. O sea, Pablo no buscaba, como le dice a los corintios, no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Por qué no deben atesorar los hijos para los padres y no los padres para los hijos? Y yo con mayor gusto gastaré lo mío, aunque amando más, te he amado menos. Buscaba solo el pueblo de Dios. Y dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y no encubrió avaricia, amados. No le encubrió. No encubrió algo oculto ahí. No voy a hacer esto, voy a pegarla de piadoso, me voy a aprender la palabra para enseñarla, pero ojalá que me paguen, ojalá que me den. Todo es una señal clara, clarísima de aquellos que no son del Señor, es que siempre están buscando un beneficio. Siempre están vendiendo la fe. ¿De dónde lo aprendieron? De su madre, la gran ramera. Ella vende todo. Ella vende todo. Vende la fe, vende los dones del Señor, hace contratos, dinero. Dinero. Y el Señor va un día a manifestar y va a probar. Lo está haciendo. Ahora lo está haciendo. Pero vendrán más juicios del Señor. Luego dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Otra señal de un servicio correcto, verdadero, que no busca la gloria de los hombres, sino la gloria que proviene del Señor, la alabanza que proviene del Señor. ¿Cuánto, hermano, si un hermano nos alaba por algo que hacemos, y si ese hermano es del Señor, lo va a hacer en humildad? Y no va a usar palabras lisonjeras. Y quizás nos quiera alentar. Amén. Pero esa alabanza queda allí, es una alabanza correcta. Pablo dice, ¿no? Ahí en 2 Corintios que hemos visto, capítulo 8, dice que manda a esta ofrenda con los otros hermanos cuya alabanza se oye en todas las iglesias. Era un hermano con un buen testimonio. Y obviamente se oía de él. que era un fiel ministro del Señor. Pero no estaba él buscando la gloria de los hombres. No lo estaba buscando. Estaba, por ser fiel al Señor, la iglesia del Señor manifestaba la alabanza que viene de él, ¿no? Y el Señor nos dice en su palabra, ¿no?, que los hombres buscaban más la gloria, ¿no?, la gloria de ellos, la gloria de los hombres, que la gloria de Dios. Y esto para nosotros, hermanos, debe ser una pregunta, ¿no?, que debe ser contestada, digo, por nosotros. Si podemos realmente ante el Señor rogarle que Él examine y descubra nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos buscando? Las redes sociales hoy día son un peligro, porque exaltan a las... Son usados por los negocios, y está bien, porque ellos quieren vender su producto. Ese es el fin, ¿no? Dar trabajo, bueno, vender, ganar dinero, bueno, si le corresponde. Ellos buscan su vida de esta manera. Y nosotros estamos inmersos en muchos trabajos así. Pero el Evangelio de Dios, que nuestra marca de iglesia se venda, nuestra, ¿cómo llaman esto?, nuestra franquicia, crear una franquicia para poner una iglesia con mi nombre en cada lugar, esa es la voluntad del Señor. No, amados, no buscamos, no debemos buscar la gloria de los hombres, ni de otros, aunque podíamos seros carga, dice, como apóstoles de Cristo. Pablo podía usar su derecho, como dice en 1 Corintios, ¿no?, 8 y 9, él podía usar su derecho. Y podía decirles, hermanos, ustedes deben ministrarnos las cosas materiales, porque nosotros le estamos dando las espirituales. Y no es gran cosa si nosotros segamos eso de parte de ustedes. Pero no lo usó. Aunque lo menciona, no usó ese derecho. Para no poner tropiezo, para no ser carga a las personas. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Así también hoy día los pastores. Hermanos, a veces algunos de nosotros renunciamos al cuidado de la iglesia porque la iglesia ya no tiene con qué sustentarnos. ¿Qué pasará cuando realmente la iglesia sea sacudida y sea perseguida? Y no haya forma de ofrendar. ¿Qué van a hacer los pastores ahí? ¿De qué se van a sustentar? Si no supieron sufrir el Evangelio, si no supieron dar por amor, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos sujetos a eso? ¿Somos asalariados? ¿Respondemos a una provisión, a un salario? No somos llamados por eso. Aunque el Señor ha dado mandamientos, pero no es el propósito. Porque si queremos ganar dinero, tenemos nuestras actividades. Podemos hacerlo. Así que buscar gloria, ni encubrir avaricia, dice, aun antes, todo lo contrario. Ahora va a hablar todo lo positivo, ¿no? Había hablado desde que él no hizo tal cosa, no fue un lisonjero, no buscó la gloria de los hombres, no agradó a los hombres, no buscó su gloria, antes. Y ahí viene acá, hermano, lo que debemos evitar. Dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Según las cartas, a veces parece que Pablo era un hombre así, no medio duro y cosas como tal. Pero él mismo dice a los corintios que la presencia corporal era débil. Y de eso... Algunos se habían aprovechado y dicen, ah, pero Pablo habla fuerte por cartas, pero cuando viene, es un mamancito, ¿no? es un pancito. No. Era el afecto, porque él dice en su testimonio que él incluso los amonestó con muchas lágrimas. Y hermano, yo he derramado lágrimas, pero no las como las que él dice, ¿no? Derramaba lágrimas, dice, por los hermanos. Y esto es. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Nosotros podemos decir lo mismo de la iglesia, de nuestros hermanos, que es grande nuestro afecto por el pueblo del Señor. tan grande es nuestro afecto? ¿A qué respondemos, hermanos? ¿Por qué hacemos las cosas? Como hoy día un hermano compartía. Que hubiera, dice que hubiéramos querido no solo entregaros el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pero lo mismo decía con los hermanos de Filipos, es que Pablo tenía amor, su corazón se había ensanchado y podían entrar miles de hermanos a su corazón. ¿En el nuestro puede entrar un hermano más para ser amado? ¿Hay cabida, hay lugar en nuestro corazón para uno más? El amor de muchos se está enfriando. No solo, hermanos, en la sociedad es muy claro. Antes la gente quería tener, era una bendición tener 8 hijos, ¿no? Y cuando alguien le decía, hoy me he embarazado, viene el noveno. ¡Ah! Y se alegran. Hoy dice, me he quedado embarazada. Viene el segundo, ay, quédate ahí, ¿ah? Y viene el tercero, oye, ¿qué te pasa? Y viene el cuarto, oye, pero, ¿qué va a ser de tu vida? O sea, hoy tener hijos es una desgracia. Este mundo, hermanos, su afecto se está acortando, está cumpliendo lo que dice el Señor. Pero el afecto en los hijos de Dios debe crecer. Si no, Dios no nos va a dar más hermanos para amarnos. ¿Qué pasó en la iglesia de Sardis? Tengo unos pocos, porque ya no daba más, su amor no daba más. Tengo unos pocos ahí que no han manchado sus vestiduras. ¿Hay amor, amados, en nuestro corazón? ¿Hay afecto? ¿Grande es nuestro afecto por nuestros hermanos? Que no solamente para compartir un domingo o un día, sino dar nuestras propias vidas, como hoy día escuchamos, como vimos de esa viuda que le proveyó al profeta y dio su vida porque era todo su sustento, como la viuda de Apocalipsis, de Mateo 21, de Lucas 21. Dio su vida, todo lo que tenía. Y el Señor. Y los hermanos de Macedonia, su grande afecto por personas que no conocían. Nuestro afecto a veces, hermanos, viene porque los conocemos, ¿no? Es imposible que, por ejemplo, un hombre que se quiera casar ame a una persona que no conozca, ¿no? Dice, yo quiero, yo amo tal, pero ¿la conoces? No, pero ¿qué? Pero en el amor de Dios hacia los hermanos, porque estamos unidos en un mismo espíritu, los podemos llegar a amar y tener este grande afecto. Y habéis llegado a sernos muy queridos, como los hermanos de Colosas, que Pablo no conoció, pero había un afecto, el mismo afecto. Pablo no está haciendo acepción acá diciendo que a la iglesia de Tesalónica la amaba más que todo, porque lo mismo le dice a los filipenses. Lo mismo. Es que cuando uno ama y tiene amor en su corazón, tiene amor para el mismo amor que Dios ha derramado. Por eso, una prueba de que somos del Señor es si amamos a los hermanos. Porque si no los amamos, dice el Señor, no somos de Él. Tenemos este mandamiento, que cada uno ame a Dios y ame también a su hermano. Luego dice, ¿por qué os acordáis, hermanos? Hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Hermanos, no había luz eléctrica, ¿no? No había esto, no había nada y él trabajaba. Eran tiempos de la humanidad difíciles. Todas las cosas eran hechas a mano, no había cosas impermeables como las hay ahora. No había viajes en avión o en bus o, ni en moto, ¿no? Eran viajes a pie o a lomo de bestia. No sé si alguien de ustedes ha caminado un tiempo con el lomo de bestia. Yo una vez, creo que media hora, y ya no podía caminar. No podía bajarme y caminaba. Estos hermanos trabajaron, ¿no? De noche y de día. Nosotros de noche, ¿qué hacemos? Vemos películas. No nos esforzamos a crecer o a buscar un hermano. No tenemos miedo a lo que pueda pasar afuera, como si el Señor no cuidara de nosotros. De noche y de día. para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Les estaba llevando el mejor y gran don que un ser humano pueda recibir, la gracia del Señor. Y no usó su derecho, no exigió, sino que trabajó, hermano. Y por eso le decía hoy día que los pastores tenemos una gran responsabilidad de mostrar el ejemplo de Cristo, porque Cristo también trabajó. ¿Te puedes pensar? ¿Nos hemos meditado en eso? Nuestro Señor trabajando, haciendo mesas, haciendo sillas, ahí en su carpintería, sudando, ¿no?, para tener un trabajo para comer. Amados hermanos, el Rey de la Gloria, el Rey del Cielo, diferente a Salomón, ¿no? Salomón le dio sabiduría, habló, y no cuidó su corazón en el temor, en lo que él mismo escribió, en qué consiste la sabiduría. Así que desde ahí tenemos este mandamiento de ser esforzados, de no perder el tiempo, de que cuando hay tiempo de guerra no me quedo para subirme al terrado y ver las cosas de este mundo. No, no. Nos esforzamos. Y hermanos, huyamos de las personas que dicen, ay, qué pena, hermano, ay, cómo está padeciendo, ay, cómo está sufriendo, porque esa conmiseración o lástima que tienen algunos no ayuda. Ni la autoconmiseración, ni la pena que a veces tenemos por otros, por su padecimiento. Cuando más bien deberíamos decir, dichoso el hermano. Dichoso ese hermano que el Señor le está permitiendo padecer por su causa. El Señor lo va a recompensar. Aquellos que están padeciendo hambre por predicar el Evangelio. Aquellos que están siendo despojados de sus bienes. Dichosos esos hermanos. Aquellos que le están siendo quitadas su vida. Dichosos esos hermanos. Benditos del Señor. Dios no manda a tener lástima de ellos. Sino más bien a que imitemos su fe. Trabajando de noche y de día. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Eran pastores del rebaño, es decir, olían a oveja, estaban cerca del rebaño. Por eso, Pablo podía decir, vosotros sois testigos. Vosotros sois testigos. No sé, hermanos, cuántas cosas el Señor nos ha permitido atestiguar. Nos ha permitido estar cerca de algo. Que sea de provecho y de bendición para nosotros. Hoy los pastores son conocidos en el púlpito. Se ha alcanzado una fama por hablar bien. Pero su comportamiento, su vida, y ya se asume, ¿no?, que porque habla bien tiene una vida buena, pero no es las homilías, no es la retórica la que nos hace hijos de Dios, o la que manifiesta serlo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál era la voluntad? Bueno, esta, tener un testimonio de santidad, de justicia, de irreprensibilidad. Y ese comportamiento con vosotros los creyentes, en medio de la iglesia. No era conocido una hora, media hora, sino era conocido. Era conocido por la iglesia y ellos eran testigos. No lo hacía en oculto, lo hacía para ser de ejemplo. Como le dice en segunda, ¿no? En la segunda carta le dice en el capítulo 3, versículo 7, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no seros gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Un ejemplo. Y en un momento dice en Hechos que Pablo estaba entregado, estaba un momento trabajando con Priscila y Aquila. Así se conocieron los hermanos en el trabajo. Eran del mismo oficio. Y otro momento ya estaba entregado plenamente a la predicación. Y luego otra vez vuelve al trabajo. Y así, en eso consistía su vida. Una persona que el Señor le podía proveer de todo a través de los hermanos para que haga supuestamente mejor su labor. Pero no era lo mejor. Lo mejor era que él se esforzara. Lo mejor es que él diera un ejemplo de trabajo, de servicio. Y los pastores no estamos dando hoy un ejemplo. Estamos dando un ejemplo de púlpito, de enseñar a aprender a hablar, cuando lo que la iglesia necesita es un ejemplo de vida. Yo escucho cómo vitorean a algunas personas en las redes y no saben quiénes son. No los conocen. Yo he vivido con algunos de ellos y algunas cosas, porque también sé mi vida y el Señor nos ha disciplinado para bien. Hermanos, porque esto debemos hacer. Y esto nos va a librar, como cuando Pablo le dice a Timoteo que las mujeres se salvarán engendrando hijos. No está hablando de la salvación del alma, sino está hablando de la salvación de caer en el pecado de rebelarse, en el pecado de no estar sujeta. Entonces dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, ¿no? Pero se salvará engendrando hijos. Es decir, si se ocupa, si tiene una casa, una familia, ahí va a gastar su tiempo y va a ser beneficioso para él. Igual los pastores. Muchos a veces exigimos solamente que nos mejoren el sueldo. Ay, la iglesia, ¿por qué no nos está mejorando? ¿Por qué no son atentos los hermanos? Ese es nuestro reclamo. No, hermanos, el Señor se encarga de eso. Nosotros dispongámonos a padecer. Y no solamente para los pastores, para todos nosotros. Ahora, en medio de la necesidad que está habiendo, gracias a Dios el Señor está supliendo. Y cada hermano que pase necesidad debe mostrarle una humildad a la iglesia. Hermano, me está faltando el pan. Me está faltando el pan. Por favor. Me da vergüenza. No, no. Sí, puede dar vergüenza, pero lo otro es que hay soberbia, hay orgullo. No, la iglesia es el primer lugar. Si no te llega a preguntar el diácono, tú debes hacer, hermano, me está faltando esto. Por favor, ¿no? Arroz y lentejas, hermano, con que sea eso. Gloria a Dios. Y debemos, ¿no? Como hemos leído cuando él en Hechos 20 dice que ellos eran testigos también, y esas manos le habían servido para anunciar, para proveer la necesidad a él y a los que estaban con él. Así como también sabéis, dice, versículo 11, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Este es un trabajo, el trabajo del pastor, hermano. Yo lo voy entendiendo cada vez más, realmente. De una manera, hermano, no quisiéramos más carga. No quisiéramos más hermanos para cuidar. Más bien deberíamos orar por más pastores, conforme al corazón del Señor, para que cuiden la iglesia. Porque más hermanos significa esto, ¿no? Exhortamos y consolar a cada uno, el trabajo, a cada uno. Y cada uno de ustedes saben, hermanos, cada uno de ustedes es particular su vida, en el sentido de las cosas que enfrentan, de las cosas que hay que decirle. Y ya un hermano decía, ¿no? Hoy somos pocos, pero la iglesia está más hermosa, está más fuerte. Amén. Eso también ha pasado en nosotros. Y qué bueno que seamos pocos, pero seamos del Señor. Que los que no respondieron al llamado del Señor de santidad, de justicia, de irreprensibilidad, no estén. Porque la justicia de Dios va a demandar, nos lo demanda ahora y un día lo demandará delante de su trono. La justicia que Él nos ha dado, la justicia de su Hijo, nos ha sido dada para que la manifestemos. Y dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Os encargábamos. Hermano, anda dignamente delante del Señor. Anda dignamente. Porque todo esto lo que vimos, hermano, todo lo que hemos visto ahora es el andar dignamente delante del Señor. Al guardar nuestro corazón de la gloria de los hombres, de la fama, de la avaricia, de buscar algo oculto, no. Antes ser tierno, tener un afecto por los hermanos, ser de ejemplo para los hermanos en el trabajo, en el esfuerzo, y vivir animando, exhortando, consolando a los hermanos, cada uno de ellos. Y eso es andar dignamente delante del Señor. En Colosenses también lo va a decir, ¿no? Que es, lo dice de esta manera, ¿no? Colosenses 1 dice, por lo cual también, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El andar dignamente delante del Señor es hacer esto. Seguir en nuestras labores, amén, pero esas son las cosas que Dios nos permite hacer para nuestro sustento, pero todos somos llamados a andar de esta manera delante del Señor. Pues nos llamó, dice, a su reino y gloria. Todavía no tenemos conciencia de esto, amado, como debemos tenerla. Todo el discernimiento, porque si no, seríamos hijos plenamente obedientes. Y habría siempre un permanente gozo en nosotros. Pero yo confieso que me falta entender este llamamiento a su reino y gloria. Lo sabemos, ¿no? Pues nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y uno dice, ah, ¿cuándo será eso? Para el futuro, pero... Y eso es no amar la esperanza. Y más bien me debo preparar para ese momento en que el Señor nos va a llamar. Para que no nos alejemos de Él avergonzados, como lo harán los impíos. Los que no anduvieron dignamente delante del Señor. Porque si no somos dignos, no entraremos al reino de Dios. Ah, pero yo sí creo en Cristo. Sí, pero el creer no es una aseveración mental, intelectual, no. El creer es una manifestación que se da a través de los hechos, a través de las obras. No hay obras, no hay fe. No hay un andar digno delante del Señor, no hay salvación. No hay amor, no hay obra, no hay la gracia de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos, el Señor nos va a dar oportunidad para poder mostrar esta gracia al Señor, para poder amar a nuestros hermanos y andar como Él nos ha llamado. Amén. Amén, amados, gloria a su nombre. Realmente es un gozo, ¿no?, que podemos seguir meditando la palabra de Dios y, como un hermano ha dicho, estamos juntos. Ya, ¿no? Martes, miércoles, jueves, parecemos el libro de los hechos, ¿no? Todos los días. No cesaban, dice, de tener las cosas en común, de estar juntos. Todos los días, y eso está pasando ahora. Y es una bendición del Señor. Amén. Sigamos siendo luz en nuestras casas, hermanos. Hay muchos que todavía están sin el Evangelio, sin la salvación. Aprovechemos este tiempo. No para apabullarnos con palabras, sino para mostrar el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Amén. Dios nos guarde, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, verdaderamente nos falta crecer en esto. No hemos llegado, Señor, ya. Y verdad, creo que nunca debemos pretenderlo, haberlo alcanzado, pero debemos proseguir, Señor, a esta meta. A andar dignamente delante de ti. Porque un día nos llamarás a tu gloria. Ya no solo a este llamado, el cual nos has hecho ahora y al cual por tu gracia hemos acudido, sino ya nos llamarás a rendir cuenta a tu presencia. Y que estemos listos, Padre. Que ninguna cosa pasajera en este mundo nos desvíe de esta sincera fidelidad que debemos tener a nuestro Salvador. Te alabamos, Señor. A tu nombre gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a tu nombre.